Bien, a raíz de este asunto de la pedofilia de un miembro del sodalicio, hay gente que me ha preguntado qué es esto del celibato, ¿no? Porque en el sodalicio, como ustedes saben, se practica el celibato, porque los sodalites se consideran una suerte de curas no declarados, curas no jurados, curas informales, en algunos casos, ¿no? Es voluntario y parece que este señor lo practicaba entre comillas, lo practicaba entre comillas. Bueno, en realidad el celibato no existió en la iglesia fundadora, ¿no? En la iglesia fundamental. El celibato se insinuó recién en el Concilio de Letrán del año 1179 como algo opcional, optativo, facultativo. En el año 1179, en el Concilio III de Letrán, las autoridades impusieron, primero, que sólo la Iglesia podía producir jerarquías, y segundo, que el celibato podía ser una opción. Así que, mientras eso ocurría, los papas pues tenían muchos hijos, ¿no? San Félix tuvo dos hijos. San Hormidas, del 514 al 523, tuvo uno. San Silverio, tres. Adriano II, una hija. ¿Qué pasó después? En el año 1563 se celebró el Concilio de Trento, un concilio que duró 15 años. En fin, y en ese Concilio de Trento, que empezó en el año 1545 y terminó en el año 1563, duró 18 años en realidad, ahí sí se planteó el celibato como una obligación. Recién en 1563. A pesar de eso, sin embargo, los papas siguieron teniendo hijos. Por ejemplo, el Papa Pío IV tuvo tres hijos, y él los tuvo después de este concilio. Entre 1559 y 1565 fue su papado y tuvo tres hijos. Gregorio XIII, de 1572 a 1585, tuvo un hijo. Entonces, el celibato es una cosa absolutamente artificial, post-cristiana, absolutamente contra natura y ajena a la Iglesia que Cristo fundó. Esa es la respuesta a quienes quisieran saberla. Esto es preocupante, la verdad que sí. El problema está en el modelo de desarrollo, dice una nota, y el asunto es que efectivamente los ecologistas reunidos en el Fondo Mundial de la Naturaleza y en la Red de Ruta Global, es decir, en el World Wide Fund y en el Food Prime Network, han decidido por consenso que la cosa de la lucha contra el calentamiento global es un asunto muy complicado porque tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y con el modelo de desarrollo, pues no se puede discutir, porque ustedes ya saben que eso es indiscutible. Hasta el doctor García piensa que ya no se puede discutir el modelo de desarrollo. Pero estos ambientalistas piensan que precisamente es el modelo de desarrollo el que está destruyendo al planeta. No los desmanes de las petroleras, no los excesos de algunos, sino el modelo, intrínsecamente el modelo. Por ejemplo, dicen, cuando en América Latina se habla del desarrollo de fuentes de energía alternativas y acerca del progresivo reemplazo de las que son contaminantes para corregir el desastre que las sociedades de consumo han provocado, inmediatamente las corporaciones transnacionales proponen la producción de biocombustibles a partir de cereales y de forrajes transgénicos cultivados, ¿en dónde? En las tierras de los países pobres, que seguirán desforestándose y envenenándose con agrotóxicos. ¿Para qué? Para que puedan continuar circulando los autos de 8 cilindros o de 6 cilindros que discurren por las hipercarreteras de los Estados Unidos y de Europa. las tierras donde había bosques por los que el planeta respiraba y donde los campesinos producían para consumo humano en condiciones de armonía con la naturaleza y con la biodiversidad, están siendo saqueadas y utilizadas para el monocultivo de soja o de pinos y eucaliptos que reemplazan a los bosques nativos descomunalmente deforestados. Y esto solo con el objetivo de tener un combustible alternativo que pueda pelearle el precio del crudo en la bolsa a los productores de la OPEP. O sea, el mundo al revés. El planeta tergiversado y calumniado por esta gente que solo piensa en el dinero. Mientras tanto, ya se anuncia que en el periodo 2005-2014 la producción agrícola crecerá a un ritmo menor que en la década precedente, mientras el consumo se expandirá, estimulado por el comportamiento económico y por el aumento de la población. Otra previsión menciona el surgimiento de nuevos protagonistas del comercio agrícola mundial, con China a la cabeza, que desafiarán a las naciones industrializadas hasta ahora predominantes en el mercado. El vaticinio más sombrío atañe a las cotizaciones de la mayoría de los productos básicos agrícolas, sentenciados por los expertos a una caída adicional de sus precios reales. ¿Quién difunde esto? No es César Hildebrand, es la FAO. La FAO, nada menos que el Organismo de Naciones Unidas dedicado al fomento de la agricultura, que ha divulgado este martes en Ginebra y en Roma simultáneamente este estudio sobre perspectivas agrícolas 2005 y 2014. Las proyecciones ubican a Brasil en una posición notable de competitividad como abastecedor de bajo costo en los rubros de oleaginosas, granos, gruesos, carne vacuna, pollos y cerdos. Argentina también se encuentra en una posición expectante, aunque no tanto. Son los dos únicos países de América Latina que no habrán de sufrir probablemente las consecuencias de destrozar la agricultura para el mercado interno siguiendo el modelo impuesto desde hace años por el Fondo Monetario Internacional. Y por último, una nota chistosa. Como los guionistas de Estados Unidos están en huelga, resulta que David Letterman, a quien yo creía genial y espontáneo, no ha podido salir, porque como no hay guionista, no hay David Letterman. Yo creí que Letterman era un genio, que improvisaba todo. Qué bruto que soy, qué ingenuo que soy, qué tonto que soy, voy a votar por el APRA la próxima vez. Yo creí que David Letterman existía. No, es un busto parlante. El guionista se pone en huelga y Letterman ya no puede salir. Han tenido que presentar programas grabados. Y lo mismo sucede con su competidor, el señor Leno, que tampoco ha podido salir porque los guionistas tienen huelga de guiones caídos. Hasta mañana y muchas gracias.